Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! ¿Eres dueño de tu negocio? ¿Tardas más conciliando que atendiendo tu negocio? ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 204, Turbo Kid. Tengo a la derecha virtual al buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al episodio 204, Turbo Kid, Turbo Chela, Turbo Chela. Turbo el caracolito ese de la película que nadie fue a ver. Es Pixar, Turbo, ¿no? Sí. ¿La de Turbo? No sé. No, es DreamWorks. También acaban de escuchar la voz de... claro, porque Cars... ¿Cómo estás, Asaf? En su versión de... En la versión de Ana Paula. Traigo voz de Ana Paula, amigos, perdón. Oye, amigo, saludo al chat, te acabo de presentar. Traes voz de... Paulina Rubio. O sea, no rompamos tradiciones. Sí. Alejandra Guzmán. De Pau, güey. ¡Wow, güey! Sí, güey, no va, se va a poner... ¡Ni una sola palabra! ¿A quién le dicen? ¿A mí? Y besos ni miradas. apasionadas. Se va a poner bueno el podcast de hoy, güey. Tenemos muchos temas bien in lit, güey. Lit. Club de cuervos, güey. Bueno, ahí lo tiene Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Muy bien, Tito. Ya mejor. La verdad es que sí me sentía bastante mal. Por eso hoy es jueves de poner podcast y no fue ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. No, sí pasó la semana, ¿no? Completo. Sí, pero quiero aprovechar para saludar a en el chat que ya está por ahí Gio García y Mildred Calderón. Y también por ahí vi a Ed Sango que estaban ya listos ahí al pie del cañón del chat. Mándenle felicitaciones porque es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Besitos. Ah, feliz cumpleaños, Edith. Un abrazo. Abrazo caluroso. Y que, bueno, de fondo también tenemos, estaban escuchando Thunder in Your Heart de aquí dice que es John Fartman, pero veo que también es de Stan Bush. Entonces, según Shazam, la buena es Stan Bush. Pero bueno, saludos a todos en el chat. Sean bienvenidos a otra emisión. En su edición número 204. Hace cuatro episodios después del 200, pero hace como seis semanas que fue el 200, ¿no? Sí, oye, que ya estamos poniendo todo lo necesario para poder subir los episodios faltantes, porque creo que estábamos desde el 194 que no subimos. Faltan 10. Para ya subirlos todos y que los puedan estar disfrutando para sus caminos a sus trabajos o a su casa o mientras están en el baño para que todo fluya mejor. Así es, sí, próximamente, estamos en eso. ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue el 194? ¿A poco sí fue Blade Runner? Creo que fue Blade Runner, ¿no? No, después, sí, porque fue después de End Game of Thrones. ¿Ah, no? ¿Sí? Así. O sea, manos, llega el verano. Manito. ¿Y las manos? En Milán. Es espectacular, sí. Amigos, es espectacular. Ya por ahí nos puso Mildred, hola, ratas pelonas, como la rata pelona de Turbo Kid. Oye, que ¿en dónde salía una ratita así parecida? ¿En Qué Imposible? En Las Brujas, ¿no? Ah, claro, sí, en Qué Imposible. En Qué Imposible. Oye, ¿esta película de 2015 me dijiste? Sí, 2015. Para mí es la película más infravalorada del año. La verdad es que es una hermosura. Fíjate que, obviamente, ¿qué es primero? ¿Kung Fury o Turbo Kid? No, creo que Turbo Kid, ¿no? ¿De cuándo es Kung Fury? Kung Fury, no sé. Creo que es un añito después. Si es que podemos decir que tienen cierto... Sí. Parecido estético, claro, pero sin embargo creo que Turbo Kid no es tan ambicioso en querer como encapsular toda la atmósfera y aún así, o sea, la atmósfera de los 80 y aún así lo hace muy muy bien. Sí, o sea, no es como su principal objetivo, pero sí lo hace, ¿no? O sea, ambos son de 2015. Ok, es que precisamente son parecidos, ¿no? Solamente que Turbo Kid sí es una película de hora y media, yo diría que con más presupuesto, y Kung Fury es apenas media hora, ¿no? Sí, claro. Que, oye, claro. Pero que estaba la idea de sacar Kung Fury de... Sí, de full length. Ajá, sí, ¿no? Con Fassbender, ¿no? Oye, y que todo el dinero hablando de Kung Fury, todo el dinero se les fue en pagarle a David Hasselhoff, ¿no? Ah, en David Hasselhoff. No, creo que fue en los efectos especiales. Sí, y esa oclusión, no, ¿cómo es ese efecto que... No, iba a decir oclusión ambiental, pero no. Es Ay, ¿qué nombre tiene cuando se ve como rojo y azul? 2D pirata. No tiene un nombre. Aberración cromática. Ah, claro. Sí, que se ve como... Que muy muy como... de los 80s, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, regresando con el... Oye, dice Atomo que dice, miren, si hablan mal de Turbo Kid, están muertos para mí, gracias. No, ¿qué te pasa, Atomo? De la más preciosa película de los últimos 5 años o más. Oye, ¿cómo podría hablar mal de un proyecto donde está Michael Ironside, alias Richter? Oye, aparte, creo que se me había olvidado lo gore que estaba la película, sí. Como que solo tenía en mi mente las cosas bonitas y era así como, oh, sí, es tan bonita. No, y luego, está súper gore. Está súper gore. Pero gore en el sentido de que es sangre tras sangre. Es como Evil Dead, ¿no? Ándale. O sea, hay una escena donde un personaje creo que le encaja un cuerno en el ojo y está sangre y sangre y sangre. Pero así es, o sea, ubicas esta escena de Padre de Familia donde vomitan todos, pero el vómito es ya tan largo que es innecesario. Claro, es como cuando le corta la mano también, sí, al vaquero. Sí, sí, sí. El vaquero que me recordó al personaje de Stranger Things. pensé que iba a decir, Tito, el vaquero con el que me fugué cuando no hubo Pone. No, sí hubo de la, Pone. De la, siguió, ¿qué el fue? Show ¿tercera siguió. Segunda temporada? No me acuerdo. La tercera, tal vez. Pero lo hacíamos tú y yo, ¿sabes, no? Sí, o sea, el show sí seguía. O sea. Y también el podcast. Oh, sí. Bueno, volviendo del cast, ¿quién más está? Está Lawrence Leboeuf, no sé cómo se pronuncia, como Apple. Está Munro Chambers como The Kid, que tiene nombre, ¿no? ¿Verdad? Solo es The Kid. No sé, no me acuerdo. Yo debo decir, la verdad es que no la vi. O sea, bueno, sí, pero la vi en su tiempo, pero no la vi ahora para este Pugner. O sea, pero no al rato les voy a hablar de las que sí vi. Entonces, O sea, ¿no eres un profesional, amigo, o qué? No, la verdad es que no. No, yo voy a ver El Señor de los Anillos solo porque soy un profesional, amigo. Pero tú no has visto El Señor de los Anillos y yo sí he visto Turbo Kid. He ahí la diferencia, mi estimado Tito. Ok. O sea, sí me acuerdo de la película, pero así los detalles frescos, pues no los traigo, ni otras cosas. Recordemos que eres el terrorista del contenido. Sí, claro, ahí dice en mi Twitter, terrorista del contenido. Ya vi que lo tienes, muy bien. Por ahí Gio García nos comenta un emoji de pensante, tal vez no ha visto Turbo Kid y está dudando de la veracidad de nuestras palabras al decir que es una gran película. No, es muy buena, de verdad, o sea, sí, sí tiene cosas acá fumadas, pero son cosas que ves y dices, ah, se estuvo verga. Sí, esa es la expresión que haces, la verdad, de ah, estuvo verga. Aparte está muy cagada como hace estas cosas como humor involuntario, voluntario, o sea, sabe que está culero y eso es lo que te va a hacer que te dé risa o que te guste. Oye, también toma cositas de varias películas, ¿no? O sea, tiene una atmósfera, claro, como muy Mad Max. Sí, sí, sí, sobre todo Mad Max, pero en vez de autos, me encanta el detalle de todo el mundo se mueve en bici. No, y es que es tiene sentido, ¿no? Porque tal vez en una catástrofe nuclear ni siquiera habría combustible. Oye, y no sé si cachaste la referencia a Water is People. Sí, claro, a eso voy también. Esa referencia como a Soylent Green. Sí, No tan directa, pero que subsisten a partir de ellos mismos, ¿no? Sí, de hecho, vi primero Turbo Kid y después, cuando fue el podcast que vi Soylent Green, ahora la volví a ver y fue como, ¡oh, referencia a Soylent Green! Sí, dijiste, ¡oh, referencia a Turbo Kid, carnal! Salió primero. No, ¡ay, Dios, Soy Legrín! ¡Le copiaron a Turbo Kid! Y le copió a Gears también. Oye, pero sí, toma cositas de varias películas. Bueno, lo de Mad Max porque empieza así, ¿no? Como, this is the future. Sí, aparte el Wasteland y todo eso. Y sobre todo, no se toman tanto el tiempo para explicar por qué hay una catástrofe nuclear, ¿no? Casi siempre en las películas del género no hace falta, ¿no? O sea, lo importante no es lo que pasa antes ni lo que pasa después, sino lo que pasa durante la película. Claro, y aparte la duración de la película es una hora y media, sí, que bastante, o sea, bastante asimilable, se te pasa muy bien el tiempo. Sí, fíjate que al ser ya una película, un largometraje, sí se siente con más producción que Kung Fury. O sea, yo creo que Kung Fury apenas alcanzó como para media hora. No, yo creo que hasta usaron menos dinero que el que usó Kung Fury. Sí, porque, bueno, fíjate, ahorita que lo mencionas, hay locaciones. Es que el dinero de Kung Fury se fue, ya dijo Tito. En Hasselhoff. A David Hasselhoff. ¿Cómo va la canción? Sí. Pero acá tenemos a Ironside. Ah, y fíjate que, ¿por qué menciono mucho a Kung Fury? Porque tiene como toda esa atmósfera ochentera como synthwave, ¿sabes? Synthwave. O sea, como... De hecho, si buscas en YouTube Turbo Kid, hay Turbo Kid Mix, synthwave, y ese tipo de cosas. Oye, aparte de que siento que absorbe muy bien todo lo que eran las películas de los 80s, bueno, más bien como finales de los 80s, principios de los 90s, donde es una aventura, y el chico conoce a la chica, y cosas sí. Así que se veía mucho en esos tiempos. Y es totalmente un homenaje, o sea, tan solo ve el póster de la película, es como algo de lo que ha hecho Stranger Things con sus pósters. Pero, ¿no? Sí, y justamente quería comentar algo sobre eso, siento que esto es muy diferente, un producto muy diferente a Stranger Things. Ah, claro, sí. Porque subsiste por su propia historia y no por sus referencias. Claro, las referencias pasan a segundo plano. Y también sabes que algo muy synthwave es esta malla morada, como en hacia el horizonte. Ajá. Es como ajá. Muy ochentera, muy de la época. Pero volviendo a la sangre, hay litros, se derraman litros y litros en la película. Sí, sí, ¿qué tal cuando utiliza el guante, el Power Glove, por primera vez y ¡pum! Destroza al vato del sombrero chistoso. Ajá. Es como ALB. Oye, también viendo uno de los pósters, porque hay varios, uno como que se parece mucho al de episodio 4, ¿no? Que sale como levantando el Power Glove. Villano, claro. El villano hacia atrás. Recordemos también es muy parecido a Tron, que también es como una pose muy específica de póster. Sí. Sí, sí, sí. Algo que noté desde los primeros minutos en la película es pues los detalles, ¿no? O sea, como él con el Walkman está escuchando Thunder in Your Heart. Y cuando lo pone. Se oye en los audífonos de él, o sea, se oye como si lo estuviera escuchando. Y después le baja y ya se oye la música. Como la estás escuchando. Sí. En off. Como por fuera, ¿no? Claro. Sí, sí, sí tiene bastantes detalles. A pesar de sus equivocaciones. Es que no son como equivocaciones, sino que son a propósito, sus despropósitos. Claro, claro. Y por ejemplo, muy bien cuidado la película. Claro, o sea, por ejemplo, el Power Glove es totalmente a propósito, ¿no? O sea, no tiene sentido que dispare rayos por ahí. Pero para efectos de la película, no hace falta. De hecho, ni siquiera tiene sentido que realmente haya existido Turbo Kid. Bueno, Turbo... ¿Cómo se llamaba Turbo Kid, no? ¿El personaje? El de la historieta. No, es Turbo Ranger, ¿no? Ajá, ajá. Sí, de hecho dice, no puedo ser un Turbo Ranger. Y esta Apple le dice, no, tal vez no. Pero sí puede ser un Turbo Kid. Claro, y que después ya tiene sentido porque ya te dan a entender que los robots fueron los que crearon el apocalipsis. ¡Spoiler! Oye, sí, spoiler. Antes de que sepas el spoiler, digo, yo como primera vez que la vi, a Apple le dan un balazo así en seco y se cae. Y te quedas de verga, ya la mataron. Y resulta sí, de que hecho, no, sí. Y luego le cortan la cabeza y dices, verga, ahora sí ya valió. Y no. O sea, tiene más vidas que un gato, ¿no? Tiene como 15, creo. También tenemos ahí unos comentarios de Atomo que dice, por alguna razón me da el feeling como de juego de Zelda. Sí, pues es como, en palabras de Asaf, es el camino del héroe, ¿no? Ándale, el objeto, la chica, el cabello rubio también puede ser algo así. Y es totalmente el camino, o sea, hay pocos héroes que tengan padres, ¿no? O sea, este muchacho también es un huérfano. Ajá, sí, entonces, de hecho, como que sí se basa mucho en eso para construir la historia. Y también dice por ahí a Tomo Shot cada que diga Synthwave, el Tito. Uf, se van a poner ebrios de tanto que voy a decir. Synthwave. Oiga, no les estoy poniendo nada esta ocasión. Pensé que iba a decir Charmin así de, Chihuahua, no le estoy muteado. todo este rato con el micrófono muteado. No, ya nos hubieran dicho. ¿Por qué Tito habla solo? No, solo me pasó una vez. No, una, bueno. Pocas veces. Ah, sí, pues si tanto te crees tú y si me lo vas a estar cantando, ¿por qué no lo haces tú? Sí, no, tranquilo, Tito, tranquilo. Oye, ¿qué más? Gran villano. El parche en el ojo le da el feeling. Y que es la madre, ¿no? Quien le dice, bueno, pues que valga la pena la muerte, ¿no? Y pum, le dispara la flecha en el ojo. Sí, pum, con la ballesta, vámonos, al ojo, directo. Sí, sí, sí. Que después la mata con un palo de golf, ¿no? Pues es que el malo, que debo de decir, esto lo debo de decir, gran diseño de personajes. Sí. O sea, aunque sean hechos con cosas bien baratas, los personajes, cada uno está... ¿Cómo bien baratas? No, es que hay unos que nada más tienen así como una canasta de ropa sucia en la cabeza. Pero es que es a propósito, ¿no? Es que ¿no? Sí, es el apocalipsis. Pues es lo que estoy diciendo, o sea, están muy bien hechos, están bien chidos. O sea, la estética está bien lograda. Claro, sí. Me gusta mucho también el que tiene los pelos así sueltos y el cráneo, que nunca habla, ¿no? El que tiene los discos que los avienta. Ah, ya, el del póster. El del póster. De hecho, ese es su encanto, ¿no? Que no hable. Sí, siempre un matón malo que no habla es bien apreciado. Claro. Sí, a eso me refiero. Si acaso la personaje que no se me hace tan cool es la chica del pelo morado. ¿Apple? No. No, la que está con Zeus. Ah, ya, de Moicano morado. Sí, en cuanto a vestuario, o sea... ¿La asiática morada? Digo, la asiática con el peto dorado. Ajá. Ah, también está chida, ¿no? Es como que es muy, muy referencia... Precisamente Mad Max. Ese vestuario, si acaso, es el que no se me hace tan chido. Por ejemplo, el de The Kid está chido. Ya con esta armadura, digámoslo. Sí. Este traje de Turbo Ranger que le roba el cadáver. Así es, Y algunas cosas solamente pasan por efectos de guión, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es a propósito, ¿no? Por ejemplo, cómo se conoce, así de la nada, o sea, y de repente llega ella que todo el tiempo está con los ojos abiertos, ¿no? Está Apple. Claro, o también la elipsis de me quedé casi muerto en el deshuesadero de robots y en la siguiente escena ya estoy, llegó el vaquero y me salvó. Claro, y oye, el vaquero Oye, que hablaba bien australiano, ¿no? Ajá. I will kick your ass, mate. Tiene un parecido con, ¿cómo se llama? ¿El Red Dead Redemption? No, se parece a al Thanos. Al Thanos, carnal, se parece al Thanos. Brolin. Ah, sí, a Josh Brolin. Sí, fíjate que yo también le noté un ligero parecido a Josh Brolin. ¿Quién? ¿A quién? Josh Brolin. El vaquero. ¿Cómo se llama el personaje? The Father. Ah, no es cierto. Frederick. Ah, ya. Sí, un ligero, yo también lo noté, debo decirlo. Oye, pero esta película llegó aquí. No, para nada. Es canadiense, ¿no? La vimos en el mercadito digital, ¿no, Charmin? Sí, me parece que sí estaba ahí en el. El mercado alternativo. Oye, ¿o no? ¿Esta no la fuimos a ver también a la Cineteca? No me acuerdo. Oye, también curiosamente son tres directores, ¿no? Ah, no me había fijado en eso. Sí, son tres. Sí, de hecho dice Directed by Silent Snow. ¿Qué más hay que decir de la película? Fíjate que está bien chida, amigos. Tienen que verla. Lo que más me gustó a mí, o sea, mira que me gustó la fotografía y el vestuario, pero me gustó mucho el apartado musical. Sí, claro. Muy. Muy synthwave. Synthwave. Sí. Nos suena, reímos porque es burla, gracioso. Sí, es verdad, es verdad. Pero es muy atinado tu comentario, cabe sí, decirlo. Sí, sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, hay como un craft, ¿no? ¿Qué es lo valioso en esta película? Sí, se nota como mucho el amor que tienen. Justo lo que decíamos cuando hablábamos de Evil Dead de la primera, que se nota mucho este amor que le tienen a la película y eso expresa en la misma película. Sí, también sabes que hay una escena muy recurrente, la del edificio, que siempre es la misma toma y se siente un poquito el CGI para la ambientación. Ahora, no digo que sea algo malo, o sea, pero más bien las pocas locaciones que tenían como que las aprovecharon muy bien. Porque realmente es... ¿qué te gusta para la locación? ¿Unos suburbios en construcción? Sí, puede. O sea, realmente no es como, oh, se fueron a Nueva Zelanda para grabar la escena. No, o sea, realmente... Pero también recordemos que no solo fue en Nueva Zelanda, o sea, porque es una coproducción de Nueva Zelanda y Canadá. No sé realmente cómo estuvo la distribución. Si, ah, no, lo de si Nueva Zelanda es un decir nada más. O sea, no, no dije que ahí, pero... Pero sí, o sea, a lo que voy es que aprovechan muy bien las pocas locaciones que tienen, porque nunca se siente... Por ejemplo, ¿recuerdan esta película... la de X-Men, la de Apocalipsis? Claro, sí. Intento olvidarla de vez en cuando. No he podido. Yo sé que la quieren perder con Electroshock, pero hay unas escenas donde están peleando personas. Oye, me acordé de esa canción de Me cuesta tanto olvidar. ¿Quién era? ¿Quién la cantaba? Era una chica. No era. Me cuesta olvidar de tanto. Okay. Es Mecano, sí. Mecano. ¡Ay, es Mecano! Ah, sí, cruz de navajas. No, es cierto, no es cruz de navajas. Uy, uy. Sí, los asientos están bien chidos, carnal, pero no sé quién es Mecano porque me caí de chiquito. Mecano, ¿no? Perdón. Sí, esa voz es muy... No es cruz de navajas, ¿no, verdad? No, ¿cómo? Me acuerdo cómo no es Cruz de Navajas, ¿no? ¿Verdad? Sí, también es de ellos, o sea, creo. Sí, pero ya vi cómo se llama. Se llama así, Me cuesta tanto olvidarte. Sí. Pero bueno. Volviendo a Turbo Kid, ¿qué más les gustó? ¿Escena favorita? ¿Cuál fue la escena más WTF que dijeron? WTF. Cuando están en la pool pit de la muerte. Ajá, que caen, ajá. Hay mucha sangre ahí, ¿eh? Sí, bastante. También... De hecho, ahí el villano cumplió su propósito, porque finalmente tuvo la sangre que quería para hacer agua. ¡Oh, spoiler! ¿Spoiler? No, pero ya lo dijo Asaf que la... La gente es agua, ¿no? ¿Cómo? The people. Oye, también otro momento muy WTF es cuando le da el arma del gnomo. Le da el bat pegado con cinta. Y que le dice, oh, sí, es mi... ¿cómo dice en español? Mi gnomobate, no me acuerdo cómo le dice. Y... ¿La viste en español? No, o sea, por cómo lo traducen. Ah, ok. Y empieza a golpearlos, ¿no? Al punto de que... Sí mata a alguien con el bat, ¿no? Ay, todos se mueren. Sí, ya sé a quién me recordó el personaje de... que tiene el casco con todo despeinado. Al de Mad Max, al guitarrista que nunca habla. Ah, ya. O sea, como en cuanto al encanto de que no hablen. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cuál se les hace la muerte más acá? Uy, eso está difícil. No sé. Oye, pero te ¿tú? Fijas, ¿Te fijas que cada quien tiene la forma de mostrar la sangre? O sea, por ejemplo, Tarantino es muy... Le corta el brazo y la sangre sale así como... Como agua, como chorro de agua. Ajá, pero así como pss, ¿no? Incluso Evangelion también lo hace como si fuera un aerosol. Y aquí brota chorros, ¿no? O sea, como si estuvieras apretando... Como si le pusieras el pulgar a la manguera. Ajá, así, y sale pss, y brota así. Buena sangre. Ya volví, perdón. Ya acabamos. Ya, amigo, ni siquiera notamos tu ausencia. Ah, es que, déjenles platico, estaba transmitiendo desde la compu del trabajo y esta computadora pues está bonita y toda, está bonita, pero la persona que la usó antes la desmadró la pila. O sea, ¿estás tratando de inculpar ahí el Mac de mal cuidado? No, a ver, no, yo cuido las cosas, mi MacBook, la otra que tengo. Las cosas se cuidan, Julieta. Exactamente, es de 2014. Y le he cuidado también que la pila todavía me dura 3 horas o más. ¿Cuál MacBook? ¿La primera? No, la... es como de 2014. Okay. 2015, por ahí. Ok. Ah, ya me acordé cuál muerte me impactó. La del tipo que tiene los goggles. Y que corre con el cuchillo y se cae. Y se le encaja. Ajá, sí, ya. O sea, cuando claro. Están en el pit, ¿qué dice Charmín? Ya hablaron de la muerte del vato que le corta los ojos y le deja girando el coco. Sí, que es justo cuando dice los puntos débiles, ¿no? Cráneo, garganta y genitales, ¿no? Sí, claro, sí. Ya sé cuál es para mí la muerte más violenta, la muerte del papá. El güey este lo corta así como en diagonal. Oh, sí. Y se cae, o sea, se despedaza. Y se ve también la muerte del gigante, del güey que tiene. Ese se me hizo muy chido, muy Resident Evil. El güey que tiene esta bolsa y que tiene como un mandil como de carnicero. Ese güey lo mata con el, creo que con el Power Glove. Y se ve solo el tronco, o sea, sobre, de la cintura para abajo, y como brota la sangre. Sí, la verdad es que la película está muy brutal. Tiene escenas bastante gore que no recordaba, sinceramente, sí. Pero... Y un poquito de más, ¿no? Pero, o sea, no creo que sea ni necesaria, sino que es a propósito que sea así. Sí, creo que en cuanto a efectos prácticos, muy bien logrados. Muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es una película muy entretenida, muy divertida, simpática, con mucho gore, que se disfruta y vale bastante la pena por eso. Muy colorida también. O sea, por momentos muy... O sea, obviamente se siente como el Wasteland, o sea, como los colores así como azules deslavados, pero también los rojos, amarillos muy brillantes, ¿no? Claro, sí, tiene estos elementos que destacan. Así es. Bueno, pues sigan hablando tantito en lo que voy por mi cargador. ¿Escena favorita? Sigan. Así decía yo cuando ya andaba sobrecargado el estómago. No, ya, ahora sí fui antes. Voy por mi cargador. Sí. Ay, perdón. Ay, traigo al Phil Barrera aquí atorado, amigos. ¿Cuál es Phil Barrera? A Phil Barrera decomisaron 5,000 toneladas de marihuana. Ay. Voy a matarlos a todos. You all are gonna die. One by one. I will feed on your soul. ¿Tu escena favorita? O sea, ya dije la mía. Probablemente la de cuando están en la alberca que los avientan. El pit de la muerte. Ajá, la pool. Para pelear, porque ahí es donde les dicen que a los muertos los van a hacer agua y se dan cuenta de que el agua ¡spoiler! Es el que te muerde. Ay, es como la media hora, ¿no? Eso. Sí, más o menos. y pelean y está chido. Me gustó bastante, creo que esa. Oye, ¿sí se puede? ¿Sí se puede hacer agua a partir de la sangre? Pues con muchos filtros yo creo que sí. Pero es que lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, el 70 o 80% de tu cuerpo sí es agua. Pero no, aparte de pasar por filtros, creo que tiene que pasar por varios, ¿cómo se dice? Procesos químicos para separar, por ejemplo... La hemoglobina de la... Del... Sí, no, pero igual ¿y si lo centrifugan? No, pero eso solo separa las enzimas, ¿no? Según mi poco conocimiento médico. Bueno, ni idea, pero lo que sí es cierto es que si hay 10 galones, ¿no? Creo que dice. Sí, sí, que en total puedes sacar 9 galones de las personas. Sí. Porque litros tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Así es. Oye, mucha sangre en este episodio. Deberíamos dar un shot cada que decimos sangre. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. Para que ya no se puedan levantar. Sí. Oigan, para cerrar, ¿quieren darle una calificación? Sí. Yo creo que un 85. Sí, yo le voy a dar un 9. Va, yo le voy a dar un 84. No, ahí se está. Queda como en 87 en promedio, not bad. Ahí está, ahí lo tienen, ahí se va. Un 84, muy, muy... No podía ser otra calificación que no tuviera que ver con los 80s y con el 5. No, no se crean. Bueno, pues ahí está la película, véanla. 2015. Muy recomendada, de verdad. Se la pueden pasar chido. Sí, es... Digo, porque no es como la historia más elaborada, ni la trama, sino es como... Como un homenaje, ¿no? No es la historia más elaborada. Pero está bien, o sea, cumple su cometido. Exacto, lo hace bastante bien. Uh-huh. O sea, lo que busca, lo creo que lo logra bien. Pero bueno. Pues ahí está. A ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué tenemos? Uy, ya vi cuántos temas hay aquí, ¿eh? Varios temas, amigo, así que vámonos, órale. A ver, vámonos rápido. Como gordita en tobogán, órale, vámonos. Se ha dado últimamente, por lo menos en los últimos 8 años, como el remake de proyectos viejos, ¿no? O ochenteros. Pues es que ya es lo que vende, amigo. Acuérdate que sí, pues, casi no tenemos ya IPs nuevas. Casi todos son secuelas, no, porque es lo que vende. Y lo comentamos aquí, ¿no? Creo que en algún momento dije que es más padre voltear al pasado que al futuro, ¿no? O sea, porque no son esas películas viejas que hablaban del futuro como, en el 2000 va a haber carros. Ya es como, güey, pues ya que estamos aquí, ya no es tan atractivo ver hacia el futuro, ¿no? Es más padre ver hacia el pasado. Sí, claro. Oye, ¿de qué año dijimos que era Top Gun? Como noventera, ¿no? No, Top Gun es de 80 y algo, ¿no? Caray. Ahorita te doy el dato exacto, según yo, pero me puedo equivocar. ¿86? Ya. Siguen ahí exprimiéndole las tetas a la vaca de los 80s. Pasión y gloria. Sí, que, bueno, básicamente es Top Gun 2, ¿no? ¡Top Gun 2! Claro. Que pero... tenemos ahí al viejo Tom Cruise... Y sí. Que le dice su superior, ¿qué pasó, mi Maverick? O sea, tú ya deberías ser un almirante, pero estás ahí de capitán, ¿qué te pasa? Le dice, básicamente, tú podrías ser la reina de este barco, pero andas ahí de negadota. Gran frase. Tu frase. Gran frase de Trino. ¿No han visto el submarino? No. Caray, no. Yo pensé que te alimentaste, estabas en el baño. No. No. Digo, porque cuando vas sin celular al baño suele suceder que pues tienes que entretenerte en algo. No. Volviendo. Normalmente cuento mosaicos. Sí, cuento cuando, mosaicos. Cuando hay cancel en el baño, ¿no? Y no alcanzas el champú. Oye, ¿cuentas mosaicos mientras te pegas en las rodillas? No, no es cierto. Pero volviendo, oye, Este Tom Cruise que vemos en el trailer está caracterizado, ¿no? O sea, no se ve tan viejo en la vida real. No, amigo, ya está viejo en la vida real. O sea, ¿ya es él? Sí, ¿no? O sea, sale como de su edad normal. Yo pensaba que está caracterizado, pero bueno. Oye, mi frase favorita de Top Gun es: tu ego emite cheques que tu cuerpo no puede cobrar. Ah, claro, del pelón, del gran pelón. Y digamos que de ahí viene mucha inspiración, si no es que toda la inspiración de La Incondicional, ¿no? Creo que, a ver, ¿de qué año es La Incondicional? Según lo que cuentan las páginas de chismes, sí, de ahí viene el video de La Incondicional. Es el 89, o sea, ¿se tardó? Pues no, cuando llegó Top Gun al cine mexicano probablemente. Recordemos que antes las películas no llegaban luego. Bueno, el punto es, en un movimiento muy parecido a lo que hizo Cobra Kai, ¿no? O sea, en la línea de que ahora el personaje protagonista de la primera instruye al de la siguiente, ¿no? Pues sí, ¿viste el tráiler? Porque en el tráiler solo vi a este Maverick. Muchacho. Sí, a Maverick. Ya te dejamos en evidencia, Tito. No, bueno, sí. Sí, la verdad es que no lo viste. Pero... Como de Brian Show a su amigo Luisito Chihuahua, Luisito el Pío. Oye, pero... ¿No viste el video que puso? Que ya no la etiqueten en el video. Se pasa de lanza a la banda. Sí, pinche banda, mi chule preciosa. Un beso a la chule, que si estás oyendo eso, no vale la pena, amigo. Oye, yo necesito el chisme porque no me lo sé. ¿Cómo crees? Pues que Luisito el Pillo andaba de loquillo. O sea, sé la primicia general, pero no sé los detalles. Y hablando de una manera irrespetuosa de las mujeres, porque ya ves que existe este canal que es Cáncer de Badabun. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Yolanda? Mira, Lisbeth, no me sorprende de el tal señor Comunica, ¿eh? Se llama Lisbeth. Ah, y esa morra que, bueno, dice Mildred que Brian está cancelado. Sí, es un pendejazo. No, Luisito está cancelado desde hace mucho. Luisito, ah, sí, ah, pues también. Pero, ay, no sé, los odio a todos. Sí. Pero bueno, el punto es que estaban viendo el celular del Ryan, que es un pendejazo, y salió la conversación y pues se llevaron entre las patas al Luisito, ¿verdad? Pues también, porque anda ahí haciendo cosas que no debe. Pero bueno, ya. Oye, volviendo al tráiler, ¿crees que tenga éxito el proyecto de Top Gun o realmente crees que le pase como el Día de la Independencia? Digo, porque la 1 es muy buena y la 2, ni la vi, con eso te digo todo. Pues, o sea, sale Jeff Goldblum y está chido, pero ya, no sé, como que no hacía falta, ¿no? No hacía falta para nada. La primera cierra muy bien. Ah, lo que sí es que volví a ver, ahorita que estoy viendo el trailer más bien, imitan esta escena de la primera, que va Maverick en la moto y despega un avión. Y uff, lo que sí, mucho fanservice, ¿eh? Los cascos, los diseños de los cascos, los logos, están verguísimos. Pues sí, pero pues creo que realmente no se ve mucho en el tráiler, solo como unas cuantas escenas, porque de la historia no se ve nada, solo vemos a Maverick volando, haciendo lo que le gusta, algunas cuantas referencias a la primera, ya es todo. Jennifer Connelly también, ¿no? Ah, claro, Jennifer Connelly, muy guapa y muy talentosa ella. Vemos por ahí una escena de... ¿De algún funeral? Aparte, me encanta cómo estos, cuando son películas que son secuelas de películas viejas, cómo agarran la canción o música original y la ponen, la meten como en un pianito melancólico para que suene así como... O sea, la misma tonadita, pero que lo mismo hizo, no sé si se recuerdan, Jurassic Park de Lost Kingdom, algo así se llamaba, no me acuerdo. The Fallen Kingdom, perdón. The Fallen Kingdom. Hace exactamente lo mismo. Oye, los reto a hacer un experimento. Abran el tráiler de Top Gun. Ajá, aquí está. Mutéenlo. Bueno, obviamente después, para que no se salgan del poner. Ajá, sí. Abran la incondicional de fondo. Pongan el video, póngale play. Ah, muy bien. Ya les diremos cómo nos va. De hecho, sería interesante hacer ese video con la música. Supongo que lo tirarían por derechos, pero... No, creo que no, o tal vez sí. No lo sé. No lo sé, pero estaría bueno. Pero bueno, pues vamos a lo que sigue, amigo. ¿Qué? Sí, ya para terminar, lo chido es pues creo que Top Gun lo que logró en su momento fue ese cine de combate, más bien de... Sí, de combate acrobático, ¿no? O sea, de naves... ¿cómo se llama? ¿De aeronáutica? Sí, como ver las maniobras así. Ajá, desde la cabina. Eso está muy, muy chido en la película. O sea, ¿recuerdan que dijimos que murió un señor que hacía acrobacia en los aeroplanos? Claro. Murió y la película se la dedican a él. Que olvidé su nombre. Pero bueno, ahí dejemos el tema. Ahorita se los recuerdo. Oigan, ya vi que ni vieron el tráiler que sigue porque no me dicen que está mal el tráiler que puse. ¿Hablas de Ad Astra y Brad Pitt? Sí, es que puse el mismo tráiler de Top Gun, pero ya está el bueno. Sí, ya está el bueno, ya no me tocó ver el mal. A ver, cuéntanos mientras yo lo veo. Bueno, pues en esta película el Brad Pitt dice: ay, ¿cómo que el Matthew McConaughey se hizo famoso haciendo una película de ciencia ficción así bien chida? Y pues yo también quiero mi película del espacio y de papás y de gente. Perdón, me dice Mildred Calderón: oigan, ¿cuándo me van a invitar para hablar de Crepúsculo? O sea que ya mero viene que Crepúsculo, Mildred, ahí viene. Vamos a ver. Oye, pero no voy a aplicar el... Ay, pues ya lo... No, deja el misterio. Ya casi, falta poco. Voy a decirle algunas de las que vienen de manera aleatoria para que no sepan el orden. Muy bien. Por ahí viene Kick-Ass. Por ahí viene Atlantis, buenísima. Oye, ¿me dejas decir la más importante? A ver, dime. Viene La Pulquería. Viene La Pulquería. No sé quién puso eso. Pero bien. Viene Memento, buenísima. Uf, ya por fin vamos a hablar de Memento. ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer el ejercicio de ubicas esos edits que la película está editada para verla en orden cronológico. Sí. Ese me gustaría hacer el experimento de verla así. Ahí te va. En vez de la mezcolanza que hizo ahí Nolan. Sí, que de hecho esa la tengo fresca porque la vi no hace mucho. Sí, yo también no la sabía hace mucho. ¿Sabes qué? En el DVD, creo que en la edición especial, no sé qué tenías que hacer en el DVD, pero desbloqueabas el orden cronológico. O sea, ya existe ese edit. Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea. No sé exactamente qué tienes que hacer. Pero como para mí fue como un... Como si hubiera explotado un algo en mi cabeza. Entonces Edfango le está poniendo ahí muchos corazones porque decimos edit y edit y pues edit. Sí, pues por eso hablas de los edits y yo fui como un edit. Sí, porque dice Charmin: ¿conoces a Edith que no sé qué? Y, pues sí, pues es mi novia, carnal. Así es. Oye, pero... Ah, ya se me olvidaron del tema. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de Ad Astra y... No, antes de eso. Lo de Memento. Que existe ese edit que... Ah, me puse a investigar y venía eso sobre el DVD. Entonces, pero bueno, dejémoslo para después. ¿Qué más viene por ahí? Ah, también viene Big Fish. Sí, también Triunfo Robado. Bueno, ya para esas ya... Y puede que falte poco o puede que falte mucho. Mira, hay por lo menos 3 películas donde sale Nicolas Cage en la lista que estoy viendo. Uf. Nicolas, ya saben que aquí tiene un lugar especial. Aquí tiene su propia silla en este podcast. Yo solo diré, amigos, códigos de guerra, papá. Oh, La Roca, no. No, pero lo que quieras. La Roca ya pasó, ¿no? Ah, hablas de que ya viene Códigos de Guerra. Uh-huh. En esa edad, ¿no estuviste tú, Asaf, o no estuvo Charmín? No estuvo Charmín, yo sí estuve, pero algo estuvo medio raro y no me acuerdo, no pude verla y leí todo lo que venía en Wikipedia. Sí, creo que sí estaba Charmín, pero estaba de fondo, ¿no? Creo que no la viste, ¿verdad, Charmín? Era la pared del calabozo. Eras la pared, sí, eras el niño que dice... que bueno, no recuerdo qué es. ¡Ese es Armagedón! ¿Cuál? ¡Mira, mamá! ¡El señor de la leche! ¿Qué? El señor de la tele. Ah, no, sí. El señor de... No recuerdo. No, hijo. Ese señor es tu padre. Es tu padre. Oye, bueno, siguiendo con Ad Astra, para ya no desviarnos porque hay mucho de qué hablar. Ah, bueno, entonces la película se ve interesante. Es una película de ciencia ficción en la que el humano ya tiene una especie de colonia en la luna y que ya está colonizando Marte, y que uno de esos pioneros fue el padre del protagonista, que es Brad Pitt, y el padre es Tommy Lee Jones. O sea, tenemos un buen cast. Y ahora, se ve interesante porque parece que el papá es un forajido y decide irse, pero todo el mundo cree que está muerto, pero en realidad está haciendo como cosas detrás y ahí tiene toda una agenda que está promoviendo, y el gobierno quiere que Brad Pitt encuentre a su papá. Okay. Mira, yo admiro mucho a Brad Pitt, la verdad es que sabe elegir muy bien sus proyectos. Es un buen tipo y canta bien. Es un buen tipo y canta bien. Creo que odio a Brad Pitt. A Homero Simpson. Nada. Es un buen tipo. Oye, fíjate, ahorita hablaba un poquito de que las películas del futuro no son tan interesantes o tan atractivas, pero las del espacio me parece que sí siguen manteniendo esa frescura, ¿no? Claro, porque son cosas que realmente, pues, creo que ya tenemos como más deglutido. Es como la siguiente frontera. Asimilado, exactamente. Ya tenemos como muy asimilado que el futuro está más allá de las estrellas, exactamente. Uh-huh. Y por eso todas las películas del futuro, como estamos bien mecos, o son en el espacio o son posapocalípticas. Ahora, ¿sabes también que me gusta que el nombre es M.A.J. McBride? Uf, pero bueno. Pero sí se ve bastante interesante, creo que vale la pena que le tengamos ahí un ojo para ver cómo se desarrolla y para ver en qué termina. Y ahí está mi nota, Tito, volvemos al estudio. Oye, hasta aquí tu reporte, Joaquín. Oye, estoy viendo que es el director James Gray, ¿sabes qué más ha hecho? No, James Gray. Ajá, oye, veo que también, bueno, sale Tommy Lee Jones, al menos en las fotos de Astronauta. Sí, es lo que te digo, que es el papá de Brad Pitt. Es el padre. Oh, okay. Sí, mira, James Gray tiene una película que se llama Immigrant, The Lost City of Sea, con Tom Holland, de hecho, y Charlie Hunnam, que no he visto, pero sé que es esa. Oye, hablando ahorita de película del espacio, ¿viste la de Ryan Gosling? Sí, sí la vi. Platicamos. Me interesaba porque... porque me parece un buen director. Sí, Damien Chazelle. Como ya te había comentado, la película visual y auditivamente es muy buena, la verdad es que es muy buena, pero narrativamente y del desarrollo de sus personajes carece bastante. Entonces hace, o más bien no logra que conectes con sus personajes. Y qué raro, porque en Whiplash y en La La Land lo hace bien, ¿no? Sí, pero fíjate que si te pones a analizarlas, no lo hace. O sea, como que realmente no es su fuerte. Es muy bueno musicalmente y editando. O sea, las personas que le ayudan a editar lo hacen muy bien. Es que eso me sorprende porque, por ejemplo, ves Whiplash y ves La La Land y el tema es la música y se fue a algo totalmente fuera, ¿no? Claro, porque ahora sí estaba buscando. Ahora sí, ya que me den el Oscar, canal, estoy harto de los musicales. Por cierto, ¿se llevó algún Oscar? Sí, edición, creo, de mixing de sonido. Ok. El que nunca se gana Star Wars. ¡Ey! ¡Piu! ¡Piu! Pero bueno, muy bien. Oigan, un saludo caluroso y fuerte para joven fundista. Sí, vámonos, cómo no, un abrazo. Oye, Liv Tyler otra vez en una película del espacio. De esposa de alguien que se va al espacio. Y Donald... Exacto. Y tal vez... Ah, no, sí regresa. Oye, ¿cuál es esa película donde sale Liv Tyler y que su amor se va al espacio? ¿Cuál de todas? Exactamente. Oye, Donald Sutherland, ¿es el padre de Kiefer Sutherland? Sí, precisamente, el señor viejito de los Juegos del Hambre, que es el presidente Snow. Oye, para una serie de películas que no me gustan, me sorprende que sepa el nombre del presidente. Dato curioso ahí. Ahí sí, ni idea, no las vi. Hiciste bien. te salvaste un par de horas. Pero obviamente. ¿Pero ya viste Battle Royale? No. Bueno, más bien dicho, Battle Royale. Ya la agregué a la interminable lista. ¿Saben qué llegó a Netflix? Llegó My Hero Academia. Ah, no, es, ¿cómo es? La película. Ajá, la película. Boku no Hero. Sí. Boku no Hero Academia. Es que no la pude ver en su tiempo, entonces apenas la voy a poder decir. Vela, Tito, vela. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya te la arruinó Atomo, no está china, es para vender juguetes. Pues muchos productos son hechos para vender juguetes. Pero... sí, eso es cierto. Oye, Austin Butler. Ah, yo no sé, ¿tú qué sabes de eso, Charmin? Ah, pues van a hacer una biopic de Elvis Presley. Y Austin Butler va a ser el... oye, Elvis. Yo solo quiero saber de una escena en la biopic. ¿La de Forrest Gump? Sí. Sí, y de hecho alguien más famoso había para el manager, creo que era... ahorita les digo. Oye, ¿sí se parece? Si acaso Elvis tiene la cara un poco más gruesa. Sí, sí, pero sí tiene esta carilla ahí medio... incluso hasta el peinado. Tiene los cachetitos. De hecho, fíjense que no es tan famoso. Tiene... Tom Hanks va a ser el representante de Elvis. Y el director es el director de Moulin Rouge, Baz Luhrmann. Oye, ahí está tu referencia a Forrest Gump que tanto quieres, Tito. A ver, ¿cuál fue? Que Tom Hanks va a ser el representante de Elvis. ¿Y Tom Hanks cómo es? ¿Quién es Tom? ¡Ah, Tom Hanks! Y el director, te digo, es Baz Luhrmann, que hizo Gatsby, Moulin Rouge. Oye, ¿sabes qué estaría bueno? Australia, de la de Nicole Kidman con Hugh Jackman. ¿Sabes qué estaría bueno? Que el manager le enseñara el pasito, aunque no fuera real, pero por pura referencia estaría chido. Sería un gran detalle, ¿eh? Sí. Oye, ¿por qué no bailas así, chico? Estoy viendo que Austin Butler salió en Manual de Supervivencia Escolar. Pues salió ahí, seguro también le andaban viendo los pies el... ¿cómo se llamaba ese man? El Dan Schneider. También salió en Soy 101, en The Carrie Diaries, que era... sí, a huevo, seguro le dijo, a ver niño, báilame como Elvis, descalzo. Y tiene un crédito, bueno, está también en... había una vez en Hollywood. Oye, no. En Soy 101. No voy a comentar, ¿no? No voy a comentar sobre eso. Ah, ya lo vi, que solo que era rubio en Soy 101. Por eso no lo ubicaba. No voy a decir nada. Nadie te está pidiendo que digas algo. No, era referencia a Quentin, que hace corajitos. ¿Por qué? ¿No te acuerdas que le preguntaron, oye, Quentin Tarantino, ¿por qué esta Sharon Tate tiene tan pocos diálogos? No recuerdo eso. En una rueda de prensa le preguntan, o sea, la chica le hace la pregunta con un enfoque feminista de que por qué se supone, o sea, que la anuncian a Sharon Tate, que es esta, se me fue cómo se llama esta chica. Margot Robbie. Margot Robbie, como así la ponen como muy importante en la película, que porque le daba tan pocos diálogos, y le daba como muy poco peso, según, bueno, eso dice la chica. Y pues se enojó Quentin Tarantino y le dice, no voy a contestar, no voy a decir nada. Así como viejito, que ya está viejito, ¿ah? Y a Margot Robbie, es que yo creo, o sea, que Sharon Tate en esos tiempos y siento que sí tiene un peso, pero va más allá de las palabras, así como pues tratando de dejar bien a su personaje y a la película, pero pues sí, o sea, lo que se llevó el foco fue el arrebato de Quentin Tarantino, de que se enojó, se sentó, cruzó los brazos, no voy a decir nada, estás mal. Oye, yo solo diré que Quentin Tarantino se parece al high guy, al niño que está drogado. Bueno, no es un niño. Probablemente sea su hijo. El que está así como... High guy se llama. Ajá, sí. ¿El Quentin Tarantulino? Uf, gran referencia. Pero bueno, pues dale a la que sigue. Ya me acordé que tengo que ver, sí, cierto. Ya acabé Evangelion. Muy bien. ¿Ya viste el reveal? ¿Qué tienes que ver? Me falta ver Rebirth y The End, ¿no? Ajá, Death and Rebirth, creo que se llama. No, es que The End es una y Rebirth. Ah, es que es Death y Rebirth. O sea, es una sola. Y luego The End of Evangelion. Ok, ok. Sí, es lo que me falta por ver. Uf, dale, dale, está re buena. Es cuando más odias a Shinji. A Shinji, ok. No, sí, la verdad. ¿Qué diseño de los mechas? Digo, de los Evas. Bueno, sí son mechas. Sí, son mechas orgánicas. ¿Qué tal ese meme de cuando desconecto tu teléfono? Ah, no, mi teléfono y 5 minutos. Oye, rápido nada más para pasar ya al otro. ¿No han visto este video de Lolita Ayala que hace como una mesa redonda en un noticiero y invita a unos pastores como evangélicos y un ex satánico a hablar sobre las caricaturas y monos chinos? Y en una muestra una revista de Evangelion y dice Evangelion con claras referencias satánicas, los humanos en contra de su creador. Vámonos, papá, puro satánico. No ubico eso. Ah, se los voy a mandar porque está bien cagado. Es un buen video de unos 10 minutos. Había otra señora que se quejaba del anime, pero no recuerdo su nombre. Cualquier señora. No, o sea, también así del medio. Lolita Beltrán. Ah, tipo, y no es Lolita Ayala y es Lolita Beltrán. Sí. Y yo estoy equivocado. Sí, no me suena Lolita Ayala. Sí, se me hace que es Lolita Beltrán, perdón. A ver, espera, también puedo estar equivocado. Oye, no, pero no, Lola Beltrán es una, no era la que cantante. Cantaba. Sí, exactamente. No, es Ah, bien. Caray. A ver, Evangelion. Satanás. Señora que se queja de Evangelion en la tele. Lolita de la Vega, esa, amigo. Esa. O sea, Lolita ni Ayala ni Beltrán. Lolita de la Vega, esa. Se los voy a poner aquí en el chat para que acabando el poner lo vean. ¿Y esa señora quién es? Uf, sí se ve que votó por... No politicemos. Se ve que votó por el robot. Sí, cómo no. Como salía en la tele. Salía en como a las 11 de la noche. Tenía un programa. Pero bueno, vamos al que sigue. Sí. A ver, ¿qué sigue? Tenemos Cats de Broadway. De directo a tus pesadillas. O fantasías, depende si eres furro. ¿Sí vieron el tráiler? Ese no lo pusiste. No lo puse, pero yo vi un pedacito nada más, no lo vi. Pero no manches, no sé. Siento que estaba mejor caracterizado Mike Myers como el gato en el sombrero y el gato que el esperpento visual. Es que... No, ¿sabes quién estaba mejor caracterizado? ¿Quién? Casasola haciendo acá. Oye. Casasola. Que cuenten de los putos. Y sí, totalmente. Oye, a ver, espera. Yo creo que la gente que se queja del Rey León quería algo así, ¿no? O sea, quería que fueran actores así. No, claro que no. Yo creo que la gente que se queja del Rey León esperaba que la película fuera más. Es que cuando el Rey León, lo que pasa es que al querer hacerlo tan real, pierde la fantasía, la expresión facial de los personajes. Es que exactamente, ese es el problema. No tiene esa dinámica. Claro, por eso la película es más plana. Exacto, y pues es una libertad que te da cualquier película animada, y claro, más en 2D. Y sabes también que por ejemplo, Abu en Aladdin, que es muy carismático y roba y todo. Aquí como que pierde todo el encanto. A ver, yo no... Claro, solo es un changuillo. Sí. Yo no tengo nada en contra de que saquen calca de la película, porque finalmente es un clásico. O sea, difícilmente le puedes meter algo al clásico. Pero a ver, yo quiero sentar la pregunta aquí en la mesa. ¿Cuál sí, ya está mejor hecho? ¿Cats o Sonic? ¡Pum! ¡Uy! Sonic. ¿Viste cómo lo dudó? ¿Viste cómo dijo? No lo sé, es Sonic. Alcancé a escuchar el ay. Yo sentí ahí la duda. Sí. No. Sentiste otra Sonic. Cosa. Bueno, es que finalmente Cats, entiendo por qué es así, porque es como muy de teatro, ¿no? Sí. Sí, básicamente, sí, pues le están pasando la obra tal cual al cine, nada más, ahora sí que, digamos, las locaciones o los escenarios, pues ahora sí están como pues más, más elaborados que pues un escenario nada más ahí. ¿Qué siento yo? Digo, no sé hasta qué punto es CGI y hasta qué punto es maquillaje, pero algo que no, amigo, haría... te la voy a poner bien fácil, todo es puto CGI. Bueno, pero, bueno, yo no me atrevería a decir, pero a lo que voy es, estaría chido o tendría un valor agregado que fuera maquillaje puro. Sí, claro. Es que la verdad es que yo tengo un problema cuando veo demasiado CGI. Porque, o sea, sí, me causa mucho conflicto que sea tanto CGI. No sé si el trajeado que estaba en la sala que dijo, sí, vamos a traer Wiccan Broadway, vamos a traer Cats al cine. Que por cierto, yo sí he visto Cats en un teatro, obviamente no es la gran producción porque era una presentación de una escuela de danza, de hecho de Bellas Artes, que no es súper guau, pero digo, ah, ok, pues sí he visto Cats, que me gustaría verla, porque se me hace un gran musical. Además es de la misma persona que hizo Los Miserables, sé que si la voy a ver voy a llorar muy probablemente. Sí, el punto es que se ve como... Sí se ve como... extraño, o sea, sí, hay que decirlo. Sí se ve muy raro. Muy interesante, pero muy extraño. Muy extraño, digo, sobre todo. Por eso te digo que el trajeado estaba pensando en lo que estaba haciendo y no pensó en los furros, en... Oh, espera, ¿cómo que hay gente que le gusta esto? Probablemente como que no sabían que existían, porque no sé, o sea, si yo fuera furro, no sé si me asustaría o me excitaría. Pues probablemente te excitaría. Oye, estoy viendo el cast y hay bastante. Está Ian McKellen, está Taylor Swift. Está Idris Elba. Sí, Idris Elba, que es el menos caracterizado que se ve. Pero, no sé, por ejemplo, te metes a IMDb, ves la captura que tiene el tráiler y dices, ¿what the fucking fuck? Oye, y sale también esta Rebel Wilson, ¿no? Sí. Pero sí se nota algo raro, sobre todo en la boca. La frente y los cachetes y todo. Pero... Mira, probablemente es que, sí la vea, pero no sé si me la pase muy bien. Lo que estoy viendo es que son de un tamaño de un gato, ¿no? O sea, sí, sí, es como parte de la magia del show, que pues los escenarios son de la perspectiva de un gato. Ah, ese es el encanto. Ya veo. Bueno, pues nada. Furros, regocíjense y pues... Furros Activate. Igual y el trajeado era. Tal, puede ser también, puede ser. Dijo, ¿cómo justifico mi fetiche en mostrar cats? Oye, y ahora sí nadie salió. Ay, es que ese era un gato egipcio. ¿Por qué no contratan un egipcio para que salga de gato egipcio? Es que no puede ser eso. Oye, ¿sí son los gatos egipcios los que están todos rapados? Sí. ¿Sabes cómo se ven? Es como cuando te... Bueno, no, a lo mejor no lo diré. Ustedes saben de qué. Fíjate que yo sí los veo y como que me dan cosa, pero sí me gustaría tener uno. Pensé que ibas a decir que yo sí lo he hecho. Sí me gustaría tener uno. Son como... Se me hacen como muy lindos y curiosos. ¿Hablas del gato o de la referencia? ¿De la... ¿Qué? O de la fe. Aludé como tú con Sonic. Este chiste es patrocinado por Gidget. Guille. Oye, bueno, Charmin, échanos tu reseña de Far From Home y Toy Story. ¿A poco ya llegamos a esa parte? Sí, ya. Bueno, así como, no, si lo quieres mover y juntarlo con la última. Ah, no, sí, Home, mira, lo juntamos para que sea todos películas y luego ya, muy bien. Sí, ya lo moví, ahí está, ya lo movimos, Thor 4 con Taika Waititi. A ver. Pues ya confirmaron al Taika Waititi acá. A mí me parece bien. Me gustó mucho Ragnarok. Oye, es la menos shakespeariana, pero me gustó mucho. Yo tengo dos dudas. La primera es, ¿qué no se supone que Thor terminaba con Endgame? O sea... Ay, a ver, Tito, o sea, el dinero es dinero, amigo. O sea, por eso entiendo lo del dinero, pero ¿sí estaba en lo correcto? Thor, pues... ¿qué te digo? Pues siguen ahí sacando cosas y seguirán sacando cosas, entonces... O sea, porque... Aparte yo creo que Chris Hemsworth sí como que se vio más abierto a continuar, y en cambio Chris Evans y ¿cómo se llama Tony Stark? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. como que sí dijeron, creo que sí es momento de avanzar o hacer algo más. Entonces yo creo que va más por en la parte de que sí se mostró más abierto a continuar, y que dijeron, ay, pues es que es un personaje muy chistoso y a la gente le gusta y vamos a hacer más dinero. Aparte, ¿sabes qué? Si yo hubiera sido él, regresaría solo por el hecho de Asgardians of the Galaxy. Solo por ese nombre. Vale, que ahí ya nos la mató, porque ya no creo que sea Asgardians of the Galaxy. Bueno, que pongan así en subtitulito chiquito, ¿no? Thor 4. Asgardians of the Galaxy. Oye, pero entonces, hasta donde yo tenía entendido, salí el mismo día que Akira, que live action de Akira. Es que también, no, más bien dicho, Taika Waititi iba a dirigir a Akira. Todavía. Ah, bueno, todavía. Sí, incluso están planeadas para el mismo día. Pero yo creo que con todo este pedo que ha habido de que pues está exigiendo que los roles de las etnias o de las razas humanas sean representados por realmente representantes de esas etnias o razas, yo creo que a lo mejor dijeron, ay, pues ya no vamos a poner al Tom Cruise ni al Brad Pitt, hay que elegir a alguien chino. Mira, Akira se movió a sin fecha y se suponía que era el 21 de mayo de 2021. Entonces Warner Bros. Confirmó que no sale ese día. Uh-huh. Cierto. Está espoleto abierto. Ajá, y por eso pues van a meter ahí a Thor 4. Ok. Porque ya va a haber chance de rodarla. Pero pues ahí está la nota. Está. Creo que no hay más que decir. Un simple retraso, un movimiento de fecha. Es todo. Muy bien, muy bien. ¿Qué sigue? Ahora sí tu reseña. ¿Cuál de las dos? Pues échate las dos. ¿Qué quieras, hermano? ¿Spider-Man o Toy Story? Spider-Man. Está chida. Vale, venga. ¿Certified Verge o no Certified Verge? Fíjate que si ves el tráiler, pues no que te cuente todo, pero sí te das una idea muy general de la película. Creo que la película... ¿Estás diciendo que le faltó un poco de misterio? Al tráiler, sí. Okay. ¿Es sin spoilers o con spoilers? Pues no sé, Asaf. Dale, la voy a ver en 2020, no hay pedo. No, en 3 meses cuando está en el mercado. En el mercadito, no, si le va bien en 6. No, luego a los 3 meses. ¿Sí? Sí, sí. En 3 meses y si le va bien en 6. Porque a los tres meses es el mínimo que te piden para entrar a la competencia esa de los Oscars. Ajá, o sea, pasan 3 meses a partir del estreno y ya puede salir en otras plataformas. Te iba a decir que tú crees que es de Oscar, pero... Ah, no, o sea, pero yo lo digo nada más porque es... Porque como es la referencia. Ajá, sí. Como referencia a lo que se tardan más o menos las películas en salir en el mercado alternativo. ¿De cuál hablamos? Ah, sí, de Far From Home. Ah, si ves el tráiler, ya te das una idea general de lo que va a tratar... Estás esperando que suceda algo más de lo que ya te imaginas, pero en realidad no sucede. No es mala, o sea, es muy entretenida, todo es muy entretenido. Está muy chido que el mismo Spider-Man sea, digamos, el personaje cómico y no sea un personaje aparte. El chino, el amigo. Bueno, el amigo Ned, también, incluso Flash. Oye, que creció, ¿no? Pero está justificado por el ajá. El chasquido. ¿Y qué más? Y bueno, el humor que tiene ahora el personaje de Mary Jane, de MJ, que es como un humor un poquito más ácido el de ella. Y... Sí, muy Daria. Ándale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué se puede rescatar? Bueno, más bien, ¿qué es lo más resaltable? Fíjate que... hay dos escenas que considero yo, bueno, las que más me gustaron. Una es cuando se le acaban las ideas, ya es muy adelante en la película, se le acaban las ideas a Spider-Man, a Peter Parker, y Happy pasa por él y lo único que tiene a su disposición es el jet en el que va Happy y... Uf, Happy es Iron Man 1. Y este... Literalmente. Solo tiene el jet y lo que puede tomar de ahí. La ventaja es que en ese jet puede hacer un traje de Spider-Man nuevo y lo empieza a configurar. Pues tiene ahí una especie de guiño de que Spider-Man sí tiene el peso de llenar el vacío de Iron Man. Lo cual se me hace una buena jugada, digamos, de manera vista a futuro. Pues te conviene que Tom Holland sea la próxima imagen de todo el siguiente de etapa del universo de Marvel. ¿Por qué? Pues porque es muy joven. Pero según esto, solo tiene contrato para una película más. Pues supongo que también depende de cómo le vaya a esta y a la que sigue. Si no, pues habrá que buscar un rostro nuevo, porque pues, de cierta manera debe de haberlo. Claro. Y hay otra escena... Miles Morales Forever, vámonos. Fíjate que estaría buenísimo. El último traje que hace es como un guiño a Miles Morales, porque es negro y rojo. Oye, que ya tienes que ver... No, es negro y rojo. Spider-Verse, sí. Charmín. Sí, ya hay un acuerdo. Ah, maldita sea, pinche Tito, tú eres el que está ahí. Oye, pero ¿por qué me echas la culpa a mí? Él puede verla cuando quiera. Oh. Bueno, y la otra escena. La otra escena me gusta. Se parece mucho, para que pongan atención, chavos, a la escena del pasillo desde el Daredevil, de la serie. Ah, ¿sí viste Daredevil? Usted se parece al Daredevil. Daredevil vi nada más los primeros 5 o 6. ¿La de cuando rescata al niño de los rusos? Sí. Charmin, es la pinche epítome de todas las series de superhéroes existentes. Fíjate que Daredevil sí me estaba gustando, pero... Nos va a poner algo de... No la voy a ver hasta que veas Grey. No, Daredevil sí me estaba gustando, pero luego la dejé y ya nunca la retomé. Y ahí se quedó. Pero si alcancé a ver esa... Es el primer o segundo capítulo, ¿no? Oye, pero ¿por qué es que no es referencia? Sí, el segundo. Ello, los colores de Miles Morales son negro y rojo, ¿no? Sí. Pero es que el traje que hacen en la película no es negro. ¿Entonces de qué color es? Es azul marino. Pero azul marino es del primer traje, ¿no? Está más oscuro. En Far From Home hay 3 trajes. El primerito... que usa, el de Endgame, ajá. Está luego el que es como todo negro, que usa en Europa, ajá, el de Nicolas Cage, uh-huh. Y luego está el que elabora él y es azul y rojo, pero el azul es un azul pues bastante oscuro, no, o sea, pero no del gatazo de negro, ¿no? Azul profundo, azul profundo. Yo lo vi negro, pero... No, pues ya, respeto. Una chicadita al doctor. Respeto tu opinión. No, es que sí se ve muy oscuro en los trailers. Uh-huh. De hecho, en fotografías, no sé si es el retoque que tiene, pero en esas escenas que mostraban, Yoshi me mostró el nuevo traje, carnal. Se ve ya así, no sé. ¿Qué más hay que decir? Ah, por ejemplo, Zendaya no me convencía en la primera película, pero en esta sí. O sea, sí, qué guapa está. O sea, sí, es bonita. Lo que siento yo es que le dan mucho peso a Peter Parker. A Peter Parker no queriendo ser Spider-Man. O sea, yo vine aquí de vacaciones. Pues es que es parte del como el crecimiento que tiene, sí. Es que hay que respetar. O sea, el chavo va de vacaciones y yo le estoy pidiendo que salga el pinche mundo, no mames. Pues es lo mismo que Shinji y la gente se queja de Shinji. No, a ver, no, Shinji. Se queja de Shinji y no de Spider-Man. Shinji fue precisamente a la escuela para que lo eligieran para ser niño elegido y para poder pilotear el EVA. O sea, eso era de a huevo. ¿Y lo criticas por no querer hacerlo? No. Dices, ah, pues es Shinji Joto, ¿por qué no se sube? Mira, él sabe. Spider-Man, él sabe, que no se sube. No, déjenlo, no lo molesten. No, espérate, cuando quiera ser Spider-Man y ya. No, si Shinji no se sube. Si Shinji no se sube, Rey va a tener que pilotear. Rey, la malherida, la pobrecita, va a tener que pilotear, así que él sabe. Referencias de Evangelion y Charmin, así de... ¿De qué hablan, este? Ahí los dejo que hablen. Oye, es más, a mí me cae bien Shinji, ¿cómo la ven? A mí también, o sea, la verdad es que es criticado porque no se sube. Yo, es válido, la neta, si no quiere, pues no, y punto. No, pero, ¿ya en serio? Es como cuando va un niño y le dicen, a ver, saluda, pues no, si el niño no quiere saludar, pues que no salude, y que no, mira, a su madre todos. Lo que sí es que está bien saludar, lo que no es que digan, pero dale beso. No, ¿por qué? Eso no, o sea. No, si el niño no quiere niño saludar, no quiere. Que no salude. No, para que eso sí nacimos, para eso nacimos en San Luis Potosí, donde podemos negar el saludo y ya. Oye, me destrozó tu argumento, ya no sé qué decir. Estuvo muy chido el amigos, no es que a veces no los quiera saludar. Ah, no, a veces no los quiero saludar. Chinguen a su madre, viva el Potosinas. Pues sí, pues es que a veces no quieres saludar a alguien y punto. ¿Cuál es su aferración de hola, cómo estás? Pues no, ya. Ay, no, mira, es que es hola, ¿cómo estás? Y te sigues de largo. No, pues qué huevo a decir eso. No te quedas a, ay, luego, ¿cómo estás? No. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú también? Ah, ¿te dejas con la mano? Sobres, ah, nos vemos, órale, es... vas. Nah. Ubicas el saludo que después no sirve para nada. Les dejé ahí el link, mira, así es más, una mejor vista al traje nuevo, por si quieren verlo. Ay, a ver, ya lo estoy viendo. Ah, sí, mira, estás todo mal, Tito, todo mal, es azul profundo. Pero les decía, hay una escena que se parece mucho a la escena de Daredevil en el pasillo. De hecho, es en un pasillo también. Oye, pero no mandó nada, no es cierto, no le crean. En el chat del Mixler. Ah, ok. Y justo en la batalla final, también, o sea, se siente muy... pues sí, o sea, de comprendí lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Ay, suena que se lo ripearon de Into the Spider-Verse, ¿no, Tito? Sí. Pues sí, no sé. Como que dijeron, ¡ay! Mi pinche película está súper verga, tenemos que hacer algo igual. Mira, es que cuando veas Into the Spider-Verse entenderás cositas o guiños de Far From Home. Es que Charmín, no es por ser así como uno es, ¿verdad? No es profesional, pero ¿tú pa' cuándo, hijo? Spider-Verse es una chulada, la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Les gana hasta la de los 70s. Sí, vamos. Sí, quiero verla, mira, pero aquí hay un acuerdo. Mira, está, o sea, Sam Raimi ahí muy arriba, o sea, la 2. ¿Está en el acuerdo de separación? ¿Sí o no? Espera, está Sam Raimi en Spider-Man 2 y arribita está Into the Spider-Verse. Y te lo dice Átomo, tú conoces Átomo. Es una gran película. Lo estoy diciendo, Tito. ¿Está en el acuerdo de ver películas, sí o no? A ver, no. Primero contigo. No vamos a ver El Señor de los Anillos. No, por eso. ¿Sí o no está en el acuerdo de ver películas? No, no está. ¡Sí o no! Ya, pues ya. Ya. Pero, está bien, pero ¿qué no vamos a ceder a los terroristas? Pero es más, ese día les voy a decir, sí, hay que hacer el pon el canal. Ay, es que no fui. Háganlo, porque me enfermé de la garganta. Pero bueno, okay. Ahora, se muere. Yo nada más quiero decirte, ¿qué te parecieron las escenas post-créditos? Tanto la primera como la segunda. ¿De Spider-Man? Sí. No me quedé. ¿No te quedaste? Dije, ahí luego la veo. Ya le estaba explotando la vejiga. Ya le estaba saliendo el aire de las palomitas. Sí, ya. Ni siquiera la primera. Es que la primera está muy chida. ¿Cuál es la primera? No. J.J. Jameson, amigo. Ah, no, no me quedé. ¿No te quedaste? ¿No viste quién es J.J. Jameson? No. No, pues. No, pues por eso ya entiendo por qué no has visto Into the Spider-Verse. Pero, eso no lo he visto porque hay un acuerdo, Ernesto. Ne, ni madre. La segunda a mí se me hace, o sea, como que ya lo veías venir y no aporta nada. Es como... A ver, Ernesto, yo sí voy a decir algo muy puntual. Respeta el acuerdo. Arquitecto. Mira, yo soy un profesional, pero yo tengo que chingarme tres pelis y Charmín nomás va a ver una. No, estamos hablando del Retorno del Rey, porque las dos primeras ya las viste, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Qué te quedé dormido? Meme de Milhouse. ¡Oh, sí, claro! ¡Oh, sí! Es impresionante. ¿Qué? Dile a Bart que venga acá. Creo que está con Nelson. Todo mal. Sí. Sí, bueno, hasta ahí Spider-Man. Pero sí, velas. Es que la primera vale mucho la pena. A ver, déjala, busco en YouTube grabada en un celular para verla. Oye, no te hagas, güey. Ok. Pues mira, ya aunque sea. Mira, ya viste el retorno del rey. Voy a ver Into the Spider-Verse en grabada de celular. ¿Va? En YouTube. Oye, no dudes de la persona que trae todos sus hits de ahí de celular, ¿eh? No dudo del terrorista del contenido. Charmín. Aquí dice: All post-credits Spider-Man Far From Home. Oye, Charmín. No, pero, es que sí aporta, porque, bueno, es que no sé si te lo digo porque no te quedaste o la quieres ver. La estoy viendo ya, ustedes digan cosas. Charmín ya no traerá su guitarra a todos lados. Pero, ¿qué tal las canciones de... Ay, no, carnal, mira esta banda del 2007. Uf, estaba re buena. No entiendo tu referencia o por qué. De que así traes a las canciones de las bandas locales que te gustan, Charmín, ahí en tu celular grabadas. Oye, pero ¿ya viste pero, quién es? ¿Y eso qué tiene que ver? No entienda. ¿Ya viste quién es Jay-Z, Charmín? Ah, pues de que te gustan las cosas en el celular. Ah, ya. Yo también, ya se me había ido la onda de por qué había dicho eso. La piedra es la piedra. Charmín, ¿ya viste lo que... La estoy viendo, Ernesto, la estoy viendo. ¿Sí o no? Sí o no. Uf. Ya la vi. Te estoy diciendo que se van a caer, pero bueno. Oigan, ¿quién es o qué? A ver, échenmela. Pues pásasela a para que la vea. Oye, es JJ Jameson. Ve nada más quién es el J.J. Jameson. Ay, pásamela, sí, pues quién es JJ Jameson, o sea. No, deja que la vean. ¿El único y original? Ahí está en el chat del MixLR. Tu papá J.J. que es tu tío que se burla de cuánto ganas. Oh, caray. Ay, a ver. Ay, mira, rescatando. Sí, Zendaya, muy bien. Acá, ¿y a poco dice quién es? Pues sí, tiene que venir en los créditos. Revela la identidad. Sí. Ojo, wow, spoiler. Ah, ya aquí todos la vieron y los que no la han visto ni la van a ver. Oye, Saf. Bueno, creo que la está viendo, ni te puso atención. Creo que la está viendo. Ajá. A ver. Sí. ¡Ah! ¿Qué pedo con los Skrull? Ay, es que esa también. No, los Skrull. Invasión Skrull, ¿será? Esa estuvo Super X. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Super X? Pues porque... Uy, a huevo, claro, porque... sí, ya sabía. No mames. A ver, ¿por qué Super X, Tito? O sea, la estoy viendo sin audio, no sé lo que están diciendo. Pues porque finalmente sí eran ellos. O sea, nunca fue Fury ni fue esta Mariah Hill. Ajá. Y es como, narrativamente no aporta nada. Decir que son Skrull, ¿qué? ¡No! O sea, ¿me estás diciendo que Nick Fury en algún punto murió? No, no que murió. O sea, más bien lo mandaron a hacer una tarea que Nick Fury no quería hacer. Ah, ok. Porque, bueno, ya viste dónde está Nick Fury. Ya. Si acaso por eso, pero no te dicen mucho. O sea, no es como, es que estoy trabajando en esto, carnal. No dicen nada. Y es como, no sé, es como, puta. Es como un poco el sentimiento de al final todo era un sueño. Ah, está chida la escena. Y tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido. Bueno, ahora. A ver, dime por qué tiene sentido. Los Skrulls. Porque no tenía sentido que estuviera ahí Nick Fury y la otra morra. Pues es que te digo, desde que... O sea, desde los trailers no tenía sentido. Se siente que no son ellos. Y por ejemplo, ok, bueno, entiendo eso. Mira, pero... Es como si te dijeran, el Spider-Man que viste aquí no era... Pero, ok, entonces regresemos a la primera parte. ¿Y por qué revela la identidad de Peter? O sea, ¿eso a qué nos da pie? Pues eso da pie a que ya todo el mundo va a saber quién es Spider-Man. Que recordemos que en el universo 616 ya todo el mundo sabía quién era Peter porque desenmascara su identidad en... Uh-huh. En Civil War, ¿no? Ajá. Pero ahora, pero... ahora lo, bueno, lo que la, la, lo que va a desencadenar pues es que gente esté dividida, ¿no? Entre los que mata, los que creen que mató a Misterio y los que siguen creyendo en Spider-Man como Batman. También puede ser que dé puerta a que entre el arco de Mephisto, que Mephisto le ofrece... ¿El payaso luchador? No, el demonio. Hay un arco en el que Mephisto, le pide a Mephisto, a cambio de no me acuerdo qué, que haga que todo mundo olvide que él es Spider-Man. Oye, lo que sí es que... sí se extraña... O sí me hubiera gustado ver algo de los Sinister Six. ¿Que sabían que el Duende Verde no es Sinister Six? Me and the Guys. Uf, ¿te imaginas eso? The Boys, no Guys. Ah, The Boys. Bueno. Me acordé de los memes de Evangelion. ¿Qué te iba a decir? Y lo de Nick Fury, ¿a qué da pie? O sea, Nick Fury en el espacio, ¿qué anda buscando? Ah, pues es que es precisamente lo que lo de los Skrulls no cuaja, porque no te dicen qué estaba haciendo. Pero, o sea, con sus conocimientos marvelescos, ¿qué me pueden decir? Pues está preparando... tal vez se está convirtiendo en un Watcher. Está preparando lo que sigue para la siguiente fase. Porque recordemos que en los cómics, Nick Fury se convierte en un Watcher. ¿Qué es un Watcher? Unos seres muy poderosos. No, Watcher. Un vigilante. O sea, eso no te molesta. No, más bien es un observador. Son seres muy poderosos que no pueden interferir en el desarrollo de los sucesos, pero deben de estar presentes para guardar como pues el recuerdo o el por qué pasaron las cosas y cómo se desarrollan. Son unos seres cabezones con ojos brillantes. Ok. Muy bien, bueno. Oye, Chamín. Mane. ¿Tu reseña de Toy Story? Ah, está chida. ¿Pero está Verge? ¿Está Certified Verge o no está Certified Verge? Sí, ya la vi, ya ahora ya es, digamos, en juego tardío. Ya había leído por ahí dos, tres cosas de... Ah, no es cierto, o sea, el Woody's no quería, o sea, no se quedó por la morra, o sea, él entendió, o sea, él tuvo una epifanía. Y A ver, es que porque no entienden. Y pues sí, o sea, de cierta manera, hay por ahí una enseñanza buena, muy buena, en donde, pues... llega un punto en el que hay ciertas cosas que a ti ya no te interesan. En este caso, Woody, el juguete, ya no es del interés de Bonnie, como los fue para toda la vida con Andy. Y Woody, al principio de la película, se rehúsa a... aceptarlo como siempre. Aceptarlo. O sea, él quiere seguir siendo útil. Él, en su pensamiento de juguete, cree que el valor del juguete es estar ahí para el niño forever and ever. ¿Eres? Pero la cosa aquí es que Bonnie ya no tiene interés en él, o sea, porque seguiría estando con él. Entonces, en este lapso de tiempo, aparece Forky, y Forky se convierte en ese juguete que Bonnie quiere para toda la vida, ¿no? Porque en ese momento de la vida de Bonnie... representa algo, o sea, tiene un valor importante Forky. Entonces, sí. Forky no quiere ser un juguete, es cuando se lanza del camión que se ve en los trailers y basura. Woody va y lo rescata. ¡Basura! Y ya, o sea, Woody llega a este lugar donde se encuentra a... ¿cómo se llama? La de los ovejas. Bo. Betty Bow, y pues ella, de hecho, empieza la película con el momento en el que la hermana de Andy se deshace de uh-huh. Bow. Esa escena que rescatan al carrito, sentí mucha angustia. Y no manches el carrito. Que ya no lo vuelves a ver. No, ya no, queda perdido en algún lugar. Y bueno, Bo le hace ver a Woody que ella pues es feliz siendo un juguete perdido. Y Woody como que de cierta manera no lo entiende, pero como que dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ella es feliz aquí sin tener un niño. Yo no concibe eso. Y es a lo largo de la película y de ciertas ahí pues, cosas que se da cuenta que pues su momento con Bonnie ya terminó, ¿no? Yo creo que la separación Woody-Bonnie no duele, porque desde un principio te marcan la pauta y la distancia que hay entre ellos. El pedo es la separación Buzz Lightyear, Woody, Woody y todos los demás juguetes, porque pues sí, o sea, no sé, de hecho, igual. Eso fue como lo fuerte de la tercera entrega, que es la separación ya de Andy y sus juguetes, sí. Con los que había realmente una conexión muy fuerte, y creo que es lo que más pesa en la narrativa. Ajá, y de cierta manera dices en la 4, oye, pero pues, o sea, va a ser lo mismo, o sea, va a ser un niño, los juguetes se van a perder, van a tener que encontrarlo, bla, bla, bla, es lo mismo, bla, ¿no? Y aquí, no, o sea, te marca el de, oye, pues es que ya no es como antes, que Woody era el todo para el niño en cuestión, ¿no? Oye, aparte ese Woody tiene pedos de egocentrismo, de que yo soy el juguete más chido. Pero la neta es que lo que dice Charmín de que Forky era el juguete de Bonnie, él lo sabía muy bien y va y lo rescata. Sí, o sea, para Woody lo importante es que el niño esté bien y que tenga sus juguetes y estar ahí para ellos. Uh-huh. Obviamente le pesa que él ya no es como el director de la orquesta de los juguetes, ¿no? Uh-huh. Y te digo, o sea, lo que realmente pesa es la separación de Woody, porque en la última dices, bueno, ya se fue Andy, pero pues están ahí todos los juguetes juntos, ¿no? Uh-huh. Y acá es como vamos a quitar una pieza muy importante de este grupo de juguetes. Y pues sí, sí pesa. Y pues, además de que entiendes que Woody es el líder porque de cierta manera tiene pensamientos de líder, ¿no? O sea, sabe qué hacer en ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, aquí pero vemos. Eso es más en la uno, ¿no? O sea, en esta yo no lo veo como egocentrista, al contrario. No digo egocentrista, digo que es un líder. Ah, sí. Y él sabe actuar de cierta manera. Al contrario, por ejemplo, del desarrollo que tiene voz, que no sabe qué hacer. Y es cuando descubre el pedo de escuchar a su voz interior. Lo que sí es que a voz lo pasaron mucho a segundo plano, ¿no? Pues es que realmente no tiene gran peso en la película. No tiene por qué tener tanta presencia. El chistecito que sentí muy forzado sí fue el de la Triceratops. Que hace la voz del GPS. Chido. Y también sabes que una faceta que no habíamos visto de los juguetes de envejecer, ¿no? Oye, Charmín anda muy positivo en las reviews. ¿Quién eres? ¿Asaf de 2009? Pues es que está, o sea, se me hace buena. No es así de, uff, no manches, Toy Story 4. Porque no, definitivamente cualquiera de las tres anteriores se me hace superior a esta. Pero no chido. Es mala, la disfrutas bastante. Pero porque si te das cuenta, o sea, la dos superior a esta. Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Y si te das cuenta en esta, o sea, lo que sucede con esta es que para los niños va a ser muy chistosa. Sí. Para los grandes es una enseñanza un poquito más profunda porque la asimilas mejor. O sea, es una película que se hizo pensando en los dos públicos, quien creció viendo las otras tres y quien apenas es esta la primera Toy Story que ve en el cine. Aquí veo que ya están moviendo los temas. No, nada más pasé uno que siento que no, o sea, podemos hablar de él cualquier día, entonces no hay problema. Y y ya, por eso te digo, o sea, oye, pero Buzz Lightyear no necesitaba más, digo, su desarrollo de personaje ya al final es como de ahora mejor. Por allí tiene que tomar ciertas decisiones que antes él no tomaba. Pero antes, por ejemplo, en la 1 y 2 eran iguales y acá lo pasaron un poquito más a segundo plano. Yo nunca los vi como iguales, la verdad. Es que como la primera película es la mancuerna Woody Buzz, como que sí le dan un, obviamente porque es el juguete en cuestión, pero si te pones a analizarlo, en la segunda tampoco Buzz, o sea, Buzz es como el líder del equipo que va a rescatar a Woody. Pero sí. Es que, por ejemplo, acá a mí me dolió más cuando en la 2, cuando dice, ah, bueno, no te vámonos, déjenlo, no quiere estar con nosotros. Ahorita que, ah, vete, Buzz, voy por Forky. Ah, bueno, y ya, fue como, bueno. Okay. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿recuerdas cuando lo rescata en la 2? En la 2, cuando va por él. Está con el oloroso Pete y Woody dice, no, me voy a quedar. Ajá. Y él dice, ah, ok, pues, o sea. Chinga tu madre, pero sé feliz. Ajá. Ajá, sí. Y acá fue como un, ah, qué chistoso Woody, bueno, eres un loquillo y ya me voy, ¿sabes? Pues más bien confía en que Woody va a regresar con Forky. Y sí regresa. A ver. Si Woody fue por él y regresó, si Woody se fue con el oloroso Pete y regresó. Ajá, ¿por qué no confiar que va a ir por Forky, lo va a rescatar y lo va a traer? No, pero si tienes a un amigo en problemas y confías en que va a regresar. Ah, sí, pero porque... Pero vas a buscarlo. Porque Buzz Lightyear sabe que él tiene que quedarse, o sea, porque si se van los dos, ¿quién se queda, digamos, de líder? O ¿quién está ahí de segundo en este lado de la acción, ¿no? Por eso que se queda ahí Buzz, y si te das cuenta, Buzz es, en este lado es el que da la pauta para ciertas cosas. Hasta que le dicen, ¿qué hacemos? No regresa. Y ya es cuando Buzz dice, oh, tienes razón, quiere a Woody, escucha su voz interior y ya, pues, va y lo rescata. ¿Qué es lo que hace Woody? Va y rescata a Forky. No sé, yo lo sentí más en segundo plano. Respeto, las cosas que respeto. ¿A ti no te gustó Toy Story 4? ¿A mí? Sí. Sí. O sea, como carta, como despedida de Woody, se me hace chido. O sea, porque si te pones a pensar, no es necesaria la cuarta. Más bien es Toy Story, adiós vaquero, básicamente. Es Toy Story 3.5. Sí, o sea, es la despedida de Toy Story. Digo, de Woody. Y qué chido, ¿no? O sea, cómo cierran con broche de oro. Para Woody, para vos no siento que sea tan chido. Pero bueno, a ver, por último. Ahí está. Ahí está el tema, pues. Está el tema de debate. Por último, oye, ¿que van a quitar los likes en Instagram? Digo, el número de likes. Ya está una beta para ciertos países en donde ya no sale el número de likes, nada más dice. Fulanito y otros dieron like. De hecho, empezó con ciertas cuentas, ¿no? Porque creo que ya habíamos dado. Sí, esa cosa. Porque por lo del huevo, o sea, Kylie Jenner fue a quejarse a Instagram y dijo: oye, ¿cómo es posible que un huevo tenga más likes que? No, es más bien por toda la cuestión de salud, ¿no? De salud social y depresión, sí. Y todo esto que te ocasiona el de. Bueno, a lo mejor ustedes no, pero hay gente a la que le... ¡Oye, es que necesito likes, necesito likes! Que le obsesiona. De hecho, por eso pongo por el capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, hay un capítulo que se llama Guerra de Likes. Y son un par de... Es más o menos lo que hacen los videos ahorita, ¿no? O sea, si tú likeas un video, no te viene el número de likes, solo te viene el número de reproducciones. Pues supongo que también ese número de reproducciones va a quitarse. De hecho, sí, también el número de reproducciones va a quitarse. O sea, ya no va a salir ninguna métrica. Realmente, o sea, vas a subir una foto porque quieres subirla, no porque, ay, voy a tener muchos likes. Que es algo que se estuvo dando siempre, ¿no? Sí, aparte, o sea, sí hay gente que se obsesiona. Lo que les decía del capítulo de La Rosa de Guadalupe es que son un par de niñas que están compitiendo la una con la otra de ver quién tiene más likes y las terminan secuestrando y así bien tonto y matan a una y todo porque estaban subiendo fotos y se dieron cuenta los malos y las secuestran y matan a una y las iban a vender a Japón. ¿Matan a una? Sí. Oye, está muy feo. La Rosa de Guadalupe, la vida imita el arte y el arte imita la vida. Sí, pero pues ciertamente tiene algo de razón. O sea, la verdad es que hay mucha gente que es muy... no es bueno para su salud mental el Instagram, porque te llenas de cosas que muchas veces ni son reales, o que ponen ciertos estándares, y que si sientes, o sea, hay gente que siente que si no tiene eso no puede ser realmente feliz. Mira, te lo diré como dice Mary Jane en Spider-Man. Dice, ¿acaso solo tengo valor por mis likes en Instagram? Bueno, no lo dice así. Pero, sí, pues es que hay gente que piensa eso. Hay gente que de verdad solo está ahí viendo a ver cuántos likes y cómo obtiene más. Exacto. Además de la gente que, pues todos los productos y todo esto que luego le dan dinero a ciertas personas, y pues no sabes de dónde vienen esos likes, ¿no? Bots hay por todos lados, y comprarlos no es como la cosa más complicada. Difícil. De la vida. Ajá. Claro, ahí hay un búnker de rusos con computadoras dándole like a todo. Ajá, o sea, haciendo... quitar los likes, siento que va a quitar algunos de los problemas que enfrenta Instagram. No sé si traiga algunos con ello, pero pues yo siento que está súper bien quitarlos. Sí, yo también creo que está bien. Creo que es cambiar el enfoque de la plataforma, que no es quién es más popular, sino simplemente el compartir. Quiero compartir esta foto y quiero que la vean, y ya. Lo que sí está raro es, a mí sí me gustaría saber cómo, no sé. Ah, bueno, creo que igual vas a poder saber a quién le gusta, solo que ya no va a haber contador, ¿no? Sí, no, sí. Y qué flojera estar contando. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, el like o la notificación, es, a mí me parece lo mismo. Pero es que tú tienes... No, no lo mires, likes, amigo, pero igual, pero te sigue llegando, te dice, ya que los cuentes, ay, bueno, llevo 50. Pero hay gente que tiene millones de likes. Sí, estamos hablando de cuentas, no sé, a lo mejor de arriba de 5,000, 7,000 seguidores que tienen 400 o de, no sé, o sea... Ya arriba de 200 likes ya no los cuentas. Ya qué flojera está contando. Ya no tienes las notificaciones prendidas porque acaba el celular. O a lo mejor ya ni siquiera te va a llegar la notificación cada que... Bueno, igual y eso a gran escala funciona, pequeña no sé. O sea, sí, a lo mejor nada más si sube una foto a alguien y recibe 11 likes, no va a recibir 11 notificaciones. Va a decir... Fulanito y otros, sin decir el número, le han dado like. Pues lo que se hace actualmente, ¿no? Así, ya ves que antes, o sea... Pero ahorita te sigue saliendo el número. Fulanito. O sea, sí, y 15 más le han dado like. Ahora nada más fulanito es que... y otros. Si ya tú quieres meterte y estar contando cuántos son más, pues ya es. Oye, no, tío, ¿por qué se escucha eco? ¿Estás en el baño? No. Estoy aquí en la sala. Estoy jugando. Ok. Sí, es parte de lo que hace ahora, ¿no? Pone las notificaciones sueltas y pasa un rato y las agrupa, ¿no? Yo siento que... No es que pase un rato, es a partir de cierto número de de likes cuando ya te las junta. Por eso, y es bueno, lo que voy. También te voy a decir otra cosa. Te va a agrupar eso, pero sin decirte, y otros 15 nada más, y otros. Tipo, y tú no lo vas a sufrir, es o sea, es para las personas que de verdad, o sea, yo no siento que tú seas de esas personas que dicen, no mames, tengo que tener más likes, como nada más tengo 50 likes, necesito más 100, vámonos. O sea, realmente no creo que tú subas cosas por los likes. Por los LOLs, sí. Por los LOLs, sí, exactamente. O sea, porque quieres compartir. Pero... O sea, está bien. El punto es... Sí, ya ves que te salen individuales y luego te los junta. Uh-huh. Entonces... Y ahorita creo que sí te dice 15, y otros 15, ¿no? Ajá. O sea, yo pienso que también se va a quitar ese número, ¿no? Sí, ese número también se va a ir. No sé cómo esté, pero ya veremos. Yo sigo diciendo que fue Kylie Jenner para evitar que un huevo sea más likeado. Que su bebé. Bueno, hasta ahí. Pero, ¿saben? En otras cosas... Fue Kanye West subiéndose al escenario de Instagram y... Pues muchas felicidades, Instagram, pero yo creo que el huevo no se lo merece. A Kanye West yo solo lo recuerdo porque en el episodio de South Park dice que le gustan los fish sticks. Claro. ¿Te gustan las verguitas de pescado? Ajá. El palito de pescado. Oigan, pasando a las noticias más tristes. Después de 28 años, el Club Nintendo cierra producciones. Más bien operaciones. Yo pensé que ya estaba muerta. Es que ahí te va. En México sí, lleva rato. Pero todavía la vendían en Chile. Ajá. Ah, pues allá que ratito. Esas pinches noticias. No, no, no, pero, o sea, oficialmente. No te creas, no estoy desestimando tu dolor. No, pero oficialmente es el cierre del Club Nintendo. O sea, que no siguiera vigente en México no quiere decir que la revista estuviera muerta. Más bien, ya va a cerrar en Chile. Pero es qué curioso, ¿no? Es Editorial Televisa. Sí, seguía ya. No sé cuánto terminó aquí. Ya lleva un rato. Sí, yo me acuerdo mucho de Club Nintendo porque tenía estas portadas coleccionables. ¿Sí? No portadas, las como el lomo de la revista. Ah, sí, y las juntabas todas y se veía. Ajá, exacto, y que ya después lo empezaron a copiar las otras revistas, pero sí, de niño me acuerdo que era como, ay, no manches, tienes que tener. Yo no las tenía porque yo no tenía Nintendos. Nunca junté un lomo completo. Ya hasta que fui más grande, ya sí, tú, de otras revistas, pero... Lo que sí es que un primo más grande me heredó su colección de... Aquí un Nintendo y así fue como tuve más porque yo tenía poquito. Ahí las tengo. Pero bueno, pues qué sad por Club Nintendo. Sí. Que descanse en paz. Tan sad como el cierre de Atomics. ¿Ato qué? Ya cerró esta revista. Yo estoy esperando que ya cierre todo el medio. ¿Se acuerdan cuando Atomics intentó sacar su revista de iPad? Estaba chida. Sí, estaba chido el concepto. Pero bueno, oiga, todo se reduce a un tema, aprovechando los últimos 10 minutos. Ya está aquí, amigos. Antes de llegar, antes de meterle duro, solo quiero decir que pagamos cuantiosa cantidad para tener la exclusiva. Se le estaban peleando varios medios donde trabaja Charmin. Pero nosotros, con su apoyo de los patrones y todo el amor y la energía que nos mandan cada podcast, logramos juntar el dinero y la cuantiosa cantidad para poder comprarle la exclusiva a Charmin. Venga, gracias Charmin, vamos. Pues nada, me caí en el cine y ya. A ver, pero... ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Cuéntala. Ah, pues porque existe algo llamado gravedad. Y cuando uno no tiene sus bases humanas, conocidas como pies, bien cimentadas, pues la gravedad hace efecto sobre ti y te caes. Pero debe de haber algún contexto, algo que ocasionara que esos cimientos no estuvieran bien puestos. Ah, pues nada, pues me caí. ¿Pero tenías algo en las manos? Nada, pues pues sí. A ver, no, pues iba entrando hacia la sala. En una mano tenía yo. En la mano. Ah, en la sala, yo creía. Déjame adivinar, tenías una manito en el culito. Sí. Por eso me caí. Yo cuando dijiste que te caíste, yo te imaginaba así en medio de del lobby donde está la dulcería y eso así, resbalándote con las palomitas. No, iba yo entrando a la sala. En mi mano izquierda traía un refresco. Sí, el refresco. Y en la mano derecha traía un frappé. Entonces iba yo caminando, ¿verdad? Entonces entro a la sala, paso el pasillo ese de la entrada, giro a la derecha. Y ya están ahí las escaleritas para subir a los asientos, ¿no? Pues yo subí mi pie No sé si se me trabó el pie con la orillita, o sea, no alcancé a subirlo, o si lo puse muy a la orilla y me resbalé. Entonces, pues ya me resbalé. Y probablemente, si hubiera yo tenido alguna de mis manos desocupadas, hubiera podido detenerme con el asiento que se encontraba a mi izquierda. Pero no, tenía yo un refresco y un frappé, entonces no pude sostenerme de nada. Y más bien, con mis manos no pude sostenerme de nada. Entonces mi rodilla derecha pegó en el suelo y mi cara con el asiento de ahí del cine. A ver, duda. ¿Te cayó lo que llevabas? ¿Esa también es tu duda, Saf? No, mi duda era si había alguien en el asiento. Ah, no, porque es el primer asiento. Ah, ok, menos mal, me hubiera dado mucha pena. Sí, la sala había yo creo que unas 30 personas. Claro, ¿no? Fuiste a Cinemex. No, ahí en Cinépolis, de Sendero. Y y ya, pues, me levanté. Lamentablemente mi refresco se redujo casi a la mitad. ¡Oh, qué horror! Pero el frappé estaba intacto. ¡Qué horror! Porque el refresco y la tinta son los... El refresco en el cine y la tinta son los dos líquidos más caros del mundo. Ya sé. ¿La gasolina? No, creo que sale más caro el refresco que la gasolina. Sí, creo que sí. Y ya, ahí Mildred me socorrió un poco. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, niño. No, primero fue una preocupación genuina. Y ay, no pasa nada. Y después ya se cagó. Ya me senté y ya después se rió. No me cagó, se rió. Ay, qué divertido. Dicen por ahí. Sí, ya estando sentado fue cuando sentí ya mi rodilla, porque en el momento del impacto no fue mi cerebro no notó el daño. Ya cuando estaba sentado sentí que mi rodilla fue lastimada y que mi cachete izquierdo se sentía extraño, entonces fue cuando comprendí que mi caída se frenó gracias a mi cara. ¿Y tu rodilla? Y mi rodilla. Oh, duele mucho los golpes en las rodillas de esta edad. Sí, lo bueno es que ubicas que pues, está todo medio alfombradito. Entonces no hubo daños cuantiosos, solo el daño emocional de que la gente me viera caer en el cine. Ya eran 30 personas y de soledad, amigo, ¿de qué te preocupas? Oye, ¿no traías palomitas? No, las traía Mildred, las palomitas. La traía la persona con más capacidad motriz. Sí. Pues ahí la tienen, señoras y señores. La última pieza del Puner, aquí como exclusiva. Sí, eso fue cuando fui a ver Spider-Man. Hay que cuidarse, a esa edad ya. En Toy Story no me caí. Las caídas ya son preocupantes. Oye, ¿vieron lo de FaceApp y el hackeo? No, hackeo el... Ah, y eso los... desde la otra vez que salió FaceApp, o sea, sí, no es nada nuevo. Filtros nuevos sacan la misma nota. Ajá. Mira, amigo, igual el mundo no va a durar 2050. ¿Ah, no? 250,000 científicos de la ONU lo dijeron. Además, no es como que tus datos no estén ya turborregados por todos lados. Entonces... Ajá, aparte lo dices si subiste toda tu vida de 2009 a 2015 en Facebook. Bueno, yo quería hablar del fuito de viejito, pero sí, también. Yo quería hablar, pero pues ya chingue tu madre. Yo no lo usé, y cuando lo iba a usar ya no estaba la aplicación. Entonces... Y cuando lo iba a usar ya me iban a decir, ya señor, ya no da risa. Ya siéntese, señor. Oye, ya te van a decir, ya señor, ya no da risa. O sea, ya es ¿cómo se dice? Es el first, no, ¿cómo es? El starter pack. Sí, ya a mí ya me dicen, ya señor. Es el, ya, señor. Es el reloj Casio plateado. Cállate, que aquí lo tengo. Sí, es cierto. No, yo ya me lo compré también. Ah, yo, eso. Dije, ya soy un señor, voy a comprar mi reloj. Oye, ¿saben qué hice de señor? Que dije, ah, no, ma, qué chido. Una cangurera, amigos. ese señor, pero 2000ero, qué pena. O sea, no, es que la cangurera es extraño porque, o sea, eres niño y puedes usar una cangurera. Quieres ser canguro y la única forma de serlo es con una cangurera. Exacto. No, o sea, eres niño y se te hace cool traer una cangurera. Pero llega una edad en la que ya no. Y hay un hueco ahí bastante amplio en edad en donde una cangurera y tú, pues jamás. O sea, es que no. Mira, yo creo que la gente que sigue usando cangurera es porque le hizo mucho daño Canguro Jack. No, amigo, es que cuando me la regalaron, yo dije, ay, una cangurera, ¿pa' qué? Así, con el, imagínenme con cara de compungida, ¿pa' qué? Ay, siempre haces esa cara, amigo. Oye, ¿y qué cargas ahí o qué? Señor. Y entonces, pues ya dije, bueno, sí me la voy a llevar para el viajecito bien bonito, me pongo mi cangurera, ay, mira, sí me queda. Entonces ya me la colgué y empecé a guardar mis cositas, la pila esa que recarga los celulares, mi cartera, mi celular, las llaves, las monedas. Y dije, ah, ¿qué es esto? ¿Se siente bien? ¿Ah? Y pues ahí andaba yo en la playa, todo el mundo batallando con sus bolsas que traía todo en la mano, y yo con mi cangurera. Ah, ¿que te quieres meter a tocar las olas con tus piecitos? No hay pedo. Traigo todo en mi cangurera. Ah, oh, sí. Sí, muy, muy recomendable. Experiencia, gran experiencia, 5 estrellas. Yo traigo una como messenger bag. Y con esa, igual, lo mismo. Ahí he hecho todo. Y, mira, Tito, ahorita te estás riendo. Ahorita me estás juzgando. mucho. Pero como te veo, me veré. Cuando llegue ese momento vas a decir, ¿ah? Tenía razón. Me van a voltear a ver y les diré lo mismo. It's a circle of life. Y los muchachos me veían y me gritaban que estaba loco. Y yo no estaba loco. Me acordé de los niños dicen que ya no estoy en onda. Pero no, los niños deben estar mal. O ¿qué me dices de él? Yo también estaba en onda, pero luego cambiaron la onda, y la onda que traía ya no es onda, y te va a pasar a ti. Claro que no, viejo, yo voy a rockear forever. Rockear forever. ¿Tú? Voy a malandrear forever. Eso está bien verga. Ya sé. Pero bueno, pues ya estuvo, hay que cerrar este changarro que tengo. Pedí una pizza para, y llegó antes del pono, bueno, durante ¿sí? los primeros minutos. Y no me la he comido. Ay, ¿por qué? Tú pues nomás, ahí cómele. Por una falla en la comunicación, amigos, pero pues ya no. Muy bien, Charmin, o sea, muchas gracias, gran episodio. A toda la gente en el chat, a Edith, mi novia, quiero mucho, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abrazo doblemente caluroso. Lo dijimos al principio del show, o sea. Pues otro. A Joe García, que debuta este domingo con... ¿Con quién juega América? Ay, no sé. No sé, pero ya regresa la poderosísima amiga Liga MX. ¿Qué más? A Mildred, a Átomo, a Joven Fundista, creo que se conectó. A la gente que lo voy a escuchar grabado en 2020 cuando lo subamos. Gracias. Esto fue el Poder Podcast y nos vemos... la próxima semana, ya sea lunes, martes o jueves, no sabemos. Un día. Bye. Los Nintendo. Serious. Say what again?